quien festejar en este día. Solo me queda aquel triste cementerio y a llorar al pie de una tumba fría. Está mi madre en brazos del misterio. Ir a llorar al pie de una tumba fría. Está mi madre en brazos del misterio. Voy a llorar por mi madre hasta que muera y a contarle que soy un desdichado y a pedirle a Jesucristo me conceda resucitar ese ser que está enterrado y a pedirle a Jesucristo me conceda resucitar ese ser que está enterrado. A los hijos que nos falta nuestra madre, en el mundo somos unos desdichados. Solo nos queda ir a llorar al camposanto, donde hay tantos seres queridos enterrados. Solo nos queda ir a llorar al camposanto, donde hay tantos seres queridos enterrados. Voy a llorar por mi madre hasta que muera y a contarle que soy un desdichado y a pedirle a Jesucristo me conceda resucitar ese ser que está enterrado y a pedirle a Jesucristo me conceda resucitar